ejemplo de Cuba. No pierdan su libertad, que es lo más sagrado que tiene todo ser humano. Que sepan que a pesar de la represión, a pesar de los peligros que nos acechan, nosotros los opositores cubanos vamos a continuar esta lucha hasta tanto no se restablezca la libertad y la democracia. Lo que nosotros queremos significar es que esperamos que el gobierno de Cuba, ya que dice que van a producir cambios, pues que uno de los primeros cambios que realicen es la liberación de nuestros prisioneros de conciencia, nuestros prisioneros políticos. Capítulo 10. Libertad. Libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la voluntad propia de cada persona. En otras palabras, libertad es aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no. Si decide, lo hace libre, pero también lo hace responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos. La libertad se puede enmarcar en diferentes contextos. Por ejemplo, la libertad asintótica, que es una propiedad de la física de algunas partículas para debilitarse progresivamente. También está la libertad colectiva, en la que se da a un grupo de personas. La libertad condicional es una medida alternativa a la privación de la libertad que se otorga a un condenado. También puede estar la libertad de coacción, que es la ausencia de determinación impuesta por un agente externo. La libertad de comercio, opción de ejercer sin obstáculos el comercio con el interior o el exterior del país. La libertad de contratación, opción de celebrar contratos y elegir con quién hacerlo. Libertad de culto, la opción de elegir libremente una o ninguna religión. Libertad de empresa o libre empresa, concepto de empresa en el sistema económico capitalista. Libertad de expresión, la opción de poder difundir libremente las ideas. Libertad de información, protección a la libertad y a la expresión en Internet y tecnologías informáticas. Libertad de prensa, la opción de editar medios de comunicación sin el control del Estado. Libertad de reunión, la opción de que las personas se convoquen en un mismo lugar con fines lícitos. Libertad moral, la opción de realizar acciones que no estén reñidas con la moral. Hay varias más, pero termino con una que se llama la libertad individual, que es la autonomía para definir una situación respecto a la acción de otros individuos. Los cubanos hoy día llevamos 50 años con la prohibición de comer carne de res. Algo tan simple, tan absurdo como eso, si en mi refrigerador ahora viene un policía y ve que tengo un bistec de res, me decomisa el refrigerador y puedo ir preso a la prisión por comer carne de res, algo que está prohibido. Claro, los extranjeros se pueden comer sus buenos filetes, en los que uno, el hambre tiene loca a la mitad de la población. La langosta, o sea, un cubano tiene prohibido comer langosta, a pesar de que esto es una isla rodeada de mar. Hablar de libertad en este país es muy complejo. Por eso quise empezar esta audiocarta con esas diferentes tipologías de libertades, porque no es solamente esa reflexión inicial o esa definición inicial la que lo lleva a uno a comprender el fenómeno lingüístico llamado libertad, porque no es solamente el hecho de decidir hacer algo y como consecuencia hacerse responsable de lo que se decide, sino también estar inmerso, sujeto a unas condiciones que van más allá de esa libertad colectiva o de esa libertad individual que al final se definía en la parte anterior. Estamos en una revolución, circunstancia en la que por más de 50 años las personas se han visto inmersas en un proceso de revolución donde Fidel Castro, Ernesto Guevara, Raúl Castro y otros tantos comandantes guerrilleros de la guerrilla cubana derrocaron a otro revolucionario, Batista. Esa revolución o esa contrarrevolución enmarcaba un proceso en el que las libertades individuales iban a convertirse en libertades colectivas y donde el sometimiento a unas nuevas reglas, a unas nuevas condiciones de vida, suponía unas mejoras constantes en la calidad de vida, porque iba a haber una repartición equitativa de los recursos. Detrás de esa idea de hacer justo el mundo, se pierden algunos principios, se pierden algunos derechos y se pierden libertades. La realidad del cubano es compleja, la realidad del cubano es difícil en la medida en que tiende uno a pensar que el amor propio se perdió hace mucho tiempo, frente a una impotencia que no les permite sacar la cabeza del pozo en el que se encuentran. Es el sometimiento a una revolución, a un régimen, a una dictadura, la que no permite que yo piense de manera diferente al régimen. Me he encontrado con diferentes relatos de personas que cuentan de manera anecdótica cómo los presos políticos han terminado en cárcel por cosas tan simples como el hecho de que en alguna conversación pública, el simple hecho de decir no estoy de acuerdo con Fidel y alguien lo escuchó, la policía consideró que estaba cometiendo un delito. Hay una cantidad de cosas adicionales que el cubano promedio no tiene acceso. Hay unas, si algo se ufanaba en el sistema comunista versus el sistema capitalista, era que esa repartición económica y de bienes que administra el Estado para beneficio de toda una sociedad determinaba un acceso de calidad y equitativo a cada una de las instituciones, a cada uno de los servicios que por naturaleza cada individuo debería tener. Hablamos de educación, hablamos de seguridad, hablamos de vivienda, hablamos de alimentación, pero la realidad es tan diferente. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Frente al conjunto de anécdotas, de historias, de conversaciones que he tenido acá con diferentes personas, me quisiera referir en otros términos, y es sobre el papel histórico que como comunidad internacional no hemos sabido tener frente a este territorio. Lo mismo pudiera ocurrir con Venezuela, o lo mismo pudiéramos atribuirnos nosotros versus los países vecinos. ¿Con esto a qué me refiero? Que la indolencia, la indiferencia que hemos manifestado nosotros frente a una realidad tan fuerte como la que se ve y se palpa, se vive acá en este territorio, es muy fuerte. Para nosotros, y que obviamente lo digo no con ánimo de reclamos, de reclamo vehemente al pensamiento colectivo, sino es una circunstancia en la que vivimos, y es complejo pensar que vayamos a cambiar de percepción, pero voy es al hecho de que para nosotros lo exótico, lo exógeno también, es lo que nos permite tener como cierta fascinación desde el punto de vista turístico. Se convierten estos palacios, estas calles arruinadas en algo como morboso, algo chévere, algo bonito, algo exótico para visitar, para fotografiar. Pero detrás de esas ruinas hay una cantidad de memorias y cantidad de historias y personas arruinadas por un sistema, por una represión, por una revolución en la que efectivamente la riqueza de un país no se distribuyó entre todos por igual, sino se distribuyó para unos muy pocos y al resto de personas se les sometió. pero para nosotros Cuba es un buen destino turístico. Cuba es el lugar donde se estudia cine. Cuba es el lugar donde se compran los mejores habanos y los mejores rones. Cuba es un destino sexual incluso. Cuba XYZ. Son reflexiones que tocaría poner a disposición, ¿no?, de nosotros como simples personas que no vamos a poder cambiar el destino de nada de este tipo de cosas, pero que sí sería chévere repensar frente a qué es lo que nosotros también estamos exigiendo que los países vecinos deberían hacer frente a los dolores propios. Pero lo quería tocar acá como segundo dentro de este segmento, porque también habla de la libertad de pensamiento y de cómo esos pensamientos finalmente repercuten en el alma, en la vida, en la historia de los demás. El mercado negro es la institución que ha permitido a los cubanos sobrevivir, y el gobierno cubano lo sabe. Y la comunidad internacional a veces no entiende, bueno, ¿cómo es posible que uno sea tan pobre y los cubanos no se rebelen? Yo creo que los cubanos se han rebelado a través de la ilegalidad. Yo no creo en las religiones, yo no creo en los cultos particulares, no creo desde hace muchos años. No sé si te he contado, y si te lo conté, creo que no he profundizado. De niño yo quería, además de estudiar cine, una época en que quise ser cura. E incluso con mi mamá averiguamos la posibilidad de entrar a un seminario. Era complejo para la situación económica de la familia, porque pues tocaba invertir bastante y era para entrar como desde primero de bachillerato. Entonces, por esa misma época, decidimos con mis papás que la opción era entrar a un colegio de curas salesianos en Bogotá. El colegio se llamaba el Centro Don Bosco, que a diferencia del Centro Don Bosco de Medellín, este no recluta niños problemáticos. El Centro Don Bosco en Bogotá es un colegio para clase media que le daba la posibilidad a los estudiantes de especializarse técnicamente en algún área. Yo me fui por el área de las artes gráficas. Pero ocurrió algo muy distinto a lo que yo pensaba. Y es que cuando entré, llegué con el corazón y la fe en alto. Y no alcanzó a pasar un año cuando yo ya había decidido radicalmente dejar a un lado el tema de la religión como un camino. Lastimosamente conocí curas que no inspiraron un proceso adecuado frente a esa fe que estaba cultivando y que estaba desarrollando. No recuerdo bien, pero yo creo que tendría por ahí 12 años, o menos, no estoy seguro. Y finalmente, no solo decidí renunciar a esa vocación de servicio ya directamente a través de ingresar a un seminario o algo mucho más elaborado, sino que también decidí renunciar a la vocación católica, a la fe católica. Eso me llevó a involucrarme, entre otras cosas, en la lectura, en la escritura, en el cine, en la literatura, pues, en el ajedrez, sobre todo mucho, recuerdo esa época, buscando como aclarar finalmente como el origen de muchas de las cosas que obviamente yo desde una escuela de bachillerato pues no podía resolver, pero me empecé a inclinar. No creer en una religión no me hace ni malo ni bueno, no me hace mejor ni peor. Eso siempre lo he querido subrayar. Defiendo seriamente, profundamente a las personas que creen en algo, más allá de que yo no crea en eso. Valoro esas creencias, respeto y sobre todo le doy un significado muy alto a quien de manera convencida lo dice, lo promulga, pero no trata de persuadir al otro. Es decir, que tenga una valoración y un respeto similar por lo que yo creo. Bien, la cultura está destruida porque no hay una formación para aprender a utilizar el conocimiento, sino que hay una formación para que los alumnos repitan lo que el poder quiere que los cubanos aprendan. Luego está el problema general de la educación, que es la información. Es decir, los cubanos y los estudiantes cubanos no tienen acceso a esa información veloz que transita por las redes, los canales o las autopistas de la información global. Pues la principal actividad de las escuelas es el adoctrinamiento político. En la relación que nosotros estamos cultivando, que estamos atesorando, que estamos resguardando, que estamos cuidando, es fundamental la confianza, el respeto, el libre albedrío, el amor, la ternura, la paciencia, la pasión. Dentro de ese enamoramiento y el cuidar ese enamoramiento, también hay unos principios fundamentales de libertad dentro de la relación, que son como estratégicos pensarlos también en pareja. Con eso me refiero a que hay unas libertades individuales que cada uno de nosotros debe conservar. Así como tú y yo, cada uno de manera individual, lleva tantos años de vida definiendo un discurso, definiendo una postura, comprendiendo las cosas, estudiando, analizando, trabajando, enamorándose, desenamorándose, definiendo amigos, definiendo principios de amistad, definiendo un montón de cosas. Cada uno por su lado tiene una cantidad de individualidades que se deben conservar y que no necesariamente se tienen que ver afectadas por una relación con otra persona. En ese punto quiero subrayar algo especial, que es esa libertad individual, esa libertad de haber construido una historia que hoy en día el otro está disfrutando, está aprendiendo, está conservando. Todo se debe conversar, todo se debe hablar, pero hay que entender al otro. Esa es la invitación con el tema de la relación de nosotros y el tema de la libertad, y es conversar. Conversar para comprender cuáles son las necesidades individuales del otro. Y a esa individualidad se le debe dar un valor moral, emocional, circunstancial también, que nos lleve a darle mucho más forma y consistencia a eso que ya en grupo, en pareja, estamos dispuestos a crear. ¡Libertad a nuestro preso! Para terminar este capítulo 10 y para darle contexto musical a esta tierra que culturalmente ha sido muy sólida en muchas vías y que desde el son, desde la salsa, ha sabido sacar la cabeza aún en circunstancias de revolución, hay un conjunto musical, una orquesta que se llama la Orquesta Aragón. Y ellos tienen, han tenido un repertorio que ha viajado por el mundo buscando libertad desde la música, pero que por su condición de ser trabajadores del Estado les obliga a siempre volver a este territorio. Ellos tienen una canción que te dedico en este momento que se llama Quiéreme Siempre. Nunca, nunca me olvides. Dime, dime que sí. Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida. Quiéreme siempre. Dame tu amor.